Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento estamos en vivo. Hoy ya es martes 20 de septiembre del año 2016. Y en este momento son las 9 de la noche con 25 minutos, 9:25, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si nos están escuchando dentro de estos horarios, pues quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, mis amigos en Facebook, que en este momento estamos transmitiendo de manera simultánea a través del streaming de Facebook, ustedes pueden participar de una manera muy sencilla, simplemente pues expongan su caso ahí en el post donde está el video, ahí nos pueden consultar y nosotros les brindaremos asesoría por este medio en este momento. Así de fácil y así de sencillo. Si ustedes en Facebook no tienen video, no se preocupen, lo que pasa es que este es un programa de radio, por eso es que no tienen imagen, solamente audio, ¿sí? En nuestro chat de la estación de radio, www.radiodd.org, radio.org, le mando un saludo a la gente que nos sintoniza de aquel lado. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que están con nosotros. En Twitter también, a través de Tweetcasting, nos encuentran en Twitter como defensa del deudor. Bueno, les decía yo que en Twitter también nos encuentran como defensa del deudor, con más de 6,000 seguidores, para que no se vayan a meter a páginas pirata ni nada de eso, ¿no? A mis amigos en el portal de la estación de radio, de igual forma también les podemos ayudar en nuestro chat de la estación. Y finalmente, por teléfono, al 7576-2140, LADA 0155. Para las personas que deseen llamar ahorita, estamos en vivo, 9 de la noche, 27 minutos, 20 de septiembre del año 2016. En vivo aquí en la cabina de esta estación de radio. Mi amigo Gerardo Venegas, el director general de nuestra área jurídica, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, se acaba de conectar a Facebook y nos está escuchando. Le mando un saludo muy afectuoso. Lo mismo que todas las personas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que todos los días trabajan para ayudar a miles, literalmente miles de personas que tienen problemas de deudas a lo ancho y a lo largo de la República Mexicana. Bueno, ¿qué tal nos ha ido con el dólar estos últimos días? Yo creo que ni nosotros lo podemos creer lo mal que nos ha ido. Ya nosotros lo pronosticábamos hace como 4 meses, que para el último trimestre de este año, pasando el primer semestre, ya muy cercanos al último trimestre, íbamos a ver una caída importante del peso. De hecho, apenas el mes pasado, que como que estuvo estable en agosto el peso, como que ganó un poquito de terreno, nosotros se los dijimos, hay muchos factores que van a terminar afectando al peso en septiembre, que es el asunto este de Donald Trump, que se empareja y a veces rebasa un poco a Hillary Clinton en las elecciones de Estados Unidos. La cuestión del petróleo, que nuevamente los precios internacionales han disminuido, y por supuesto México es un país petrolero. Y de paso, bueno, esas son cuestiones externas, ¿no?, que afectan el precio del dólar. Pero las cuestiones internas, pues un mal manejo de la economía, la inseguridad que prevalece, son factores que han afectado definitivamente el valor de nuestra moneda. Por ahí nos han hecho algunas preguntas muy interesantes en relación a esta situación del peso frente al dólar. Aquí les vamos a resumir las más importantes que nos han hecho y vamos a tratar de darles explicación rápida. Una de las preguntas que nos hacen es que si el peso se ha devaluado al mismo ritmo que otras monedas estas últimas semanas. Es decir, que si el peso no es la única moneda que se ha devaluado, se ha depreciado, sino que ha habido otras monedas que también han perdido su valor de manera comparativa con el dólar, pues la realidad es que, pues no es así. El problema es que nuestra moneda ha perdido más valor que las demás. Ese es el problema. Si bien es cierto que el peso no es el único, la única moneda, la única divisa que ha perdido terreno frente al dólar, para que se hagan una idea, el peso es la moneda que más valor ha perdido. Eso sí, a nivel mundial, en todo el planeta, en todos los países, en todas las divisas que existen, el peso es la moneda que más terreno ha perdido frente al dólar. Así de fácil y así de sencillo. Esto nos dice de manera contundente que algo malo está pasando con nuestra economía. ¿Por qué? No puede ser que nuestra moneda sea la que más ha perdido su valor en comparación con otras monedas del mundo. Nos preguntan que si el peso continúa fuerte en relación a otras monedas y se sigue comercializando con el peso de manera internacional. Pues para que se hagan una idea, el peso es una de las 10 monedas con las que más se comercia en todo el planeta. ¿Sí? Estamos detrás del yuan chino, por ejemplo. Pero somos de las monedas que más se utilizan para el comercio internacional. Ocupamos la posición 10 de las 10 monedas más utilizadas en todo el planeta. Desgraciadamente, es una posición que podemos perder en cualquier momento. ¿Sí? Se podría posicionar otra moneda en lugar de la nuestra por todo el valor que ha perdido nuestra moneda en estas últimas semanas, que ha sido terrible. ¿Por qué nuestra moneda ha perdido tanto valor este último mes? Es la otra pregunta que nos hacen muchos de ustedes. ¿Cuál es la razón por la cual nuestra moneda ha perdido mucho valor en relación a otras divisas, ¿no? Y sobre todo estas últimas semanas? Pues lo que pasa es que, primeramente, pues el riesgo financiero internacional es algo que afecta de manera contundente el valor del dólar, o lo beneficia, en este caso. Los fondos federales en Estados Unidos apenas están valorando si van a mover la tasa de interés que se maneja allá, lo cual definitivamente va a fortalecer o va a debilitar el dólar, y si lo fortalece, pues nosotros terminamos perdiendo. También algo muy importante, aquí en México, lo que les comentaba ya hace un rato, el clima de inseguridad, el mal manejo de nuestra economía, la mala utilización de los recursos económicos que tenemos, el nivel de endeudamiento, que ya es bastante alarmante a nivel internacional, el nivel de endeudamiento que tiene el país en general. No hablo de personas que deban tarjetas de crédito ni nada de eso, sino hablo de la deuda que tenemos como país, pues genera un clima de incertidumbre. ¿Esto qué quiere decir? Es muy sencillo. La gente invierte en donde cree que puede ganar más dinero, ¿sí? A mayor riesgo, mayor ganancia. Pero lo que hace un inversionista sensato es no arriesgarse en balde o arriesgarse demasiado. Si el clima en el país de inseguridad, de mala economía, de poca generación económica, no es viable para invertir, pues lo que hacen los inversionistas es que sacan su dinero de México y se lo llevan a otros países donde pueden tener una ganancia con mayor seguridad. Es así de fácil y así de sencillo. Entonces, ese es otro problema que tenemos. Por eso nuestra moneda se ha devaluado muchísimo. La fuga de capitales, los inversionistas, los grandes inversionistas prefieren invertir en otros mercados donde seguro su dinero les va a dejar ganancia. Nadie quiere invertir y perder. Todo mundo queremos invertir y ganar. Entonces, lo que les comentaba yo en programas pasados, surge que se fortalezca nuestra economía, que se generen empleos, que haya inversión. O sea, son varias cuestiones. ¿Qué puede hacer? Lo que nos han preguntado desde siempre, y es de las preguntas más comunes que nos hacen todos ustedes. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno para contrarrestar este efecto negativo que en este momento tiene nuestra moneda en relación a otras? Pues eso que les comentaba yo hace un rato, ¿no? Esos recursos que todavía tenemos, invertirlos en la principal fuente generadora de empleos en el país, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, que se creen incentivos fiscales para todas las empresas que generen empleos, que se invierta en el campo, que se invierta en la industria, para que haya una reactivación económica. Eso es lo que se necesita en el país. Si hay una reactivación económica, si existe una economía sana, los inversionistas extranjeros van a estar muy interesados en invertir, porque hay dinero, y ese dinero obviamente genera ganancias. Es así de fácil. Obviamente, se oye fácil, El problema es que nuestro gobierno quiere hacerlo. He ahí el problema, ¿no? Exactamente. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Ya estamos en vivo. Ya nos vamos a asesorías en estos momentos. Qué bueno que les guste el programa. Le mando un saludo muy afectuoso a nuestros seguidores en Facebook, que a través de inbox nos comienzan a mandar saludos y algunas consultas. Ahorita con mucho gusto, ahí está, les vamos a dar lectura. Y en el chat de la estación ya está nuestro productor auxiliar, que nos está apoyando con estos programas. Ahorita que nuestro productor oficial se encuentra de vacaciones y que le mandamos un saludo. Helmi, donde quiera que estés, esperamos que te la estés pasando de lujo. Son las muy merecidas vacaciones, pero ya te extrañamos de este lado. A nuestro productor auxiliar le mando un saludo, por supuesto. Muchísimas gracias por tu apoyo. En nuestro chat de la estación ya está nuestro productor, ya está Zorro 13, que le mando un saludo muy afectuoso también. Por ahí anda Ruby, que dice buenas noches, saludos desde Morelia, Michoacán. Claro que sí, le mandamos un saludo hasta ese bellísimo estado, Michoacán. Dice, por aquí ya comienzan los saludos y las preguntas en Facebook, en inbox. Mario Rojas Luna, Yuli Olán López, Iván Vargas, Tania Castro, Luis R. Rodríguez, Susana Seis, Pumita Blanco, Yolanda Lozoya, Sofi Creatividad. Muchas gracias, saludos, por supuesto. Desde Guatemala nos están escuchando, les mando un saludo muy afectuoso. Colombia también presente. Les recuerdo que este es un programa mexicano que se basa para sus asesorías en la legislación mercantil y comercial vigente en la República Mexicana. Les agradezco a las personas que nos escuchan en distintos países, en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, etcétera, que nos acompañen esta noche. Para nosotros es un placer. Pero les recuerdo que las asesorías que aquí damos posiblemente no apliquen en sus países. Chequen eso, es muy importante, porque la legislación comercial y mercantil puede variar dependiendo del país. Entonces no vayan a querer aplicar lo que aquí les decimos al pie de la letra. Podrían resultar afectados. Entonces mucho cuidado con eso. Nos encanta que nos acompañen. Los invitamos a que sigan haciéndolo. Pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Podría ser que de pronto alguna asesoría que aquí les demos no funcione para su país. Aquí la asesoría es para deudores mexicanos, ¿sí? Gente que tiene deudas dentro del territorio nacional mexicano. Por ahí nos dice Mario Rojas Luna, que su nombre es Mario Rojas, muy buenas noches. Quiere saber cómo se afilia para poder pagar sus deudas. Él sí quiere pagar, pero necesita tiempo, nos comenta Mario Rojas. Es muy sencillo, mi estimado Mario. Simplemente envíanos un correo. Ahorita te lo voy a dar, te voy a dar chance para que vayas por lápiz y papel. Pero mándanos un correo y con todo el gusto del mundo un asesor se pone en contacto contigo y te apoya para que puedas afiliarte y que nosotros podamos representarte legalmente ante tus distintos acreedores. Con mucho gusto, para eso estamos precisamente, ¿no? Dice Yuli Olán que muy buenas noches. Tienen deuda con Banco Azteca y pues no han podido pagar 3 semanas y los están acosando día y noche. Ya buscan la manera de explicarles que sí van a pagar. Deben 20 mil pesos, tienen 3 semanas de atraso. Son pagos semanales, nos comenta también. Pero si han atrasado, nunca les había sucedido. Pues mira, es bastante sencillo. Deben 20 mil pesos, no es una deuda tan alta. Sin embargo, ya implica cierto riesgo. Aquí la enorme ventaja es que tienen muy poco tiempo de atraso, Yuli. Apenas 3 semanas. Absolutamente nadie te va a demandar cuando tienes 3 semanas de atraso. Aunque quisieran, no pueden, porque tu mora legal todavía no se cumple. Tenemos que recordar que la mora legal comienza a partir de los 91 días que se deja de pagar a partir de nuestra última fecha de pago. Por ejemplo, si tu fecha de pago es el 20 de septiembre, que es hoy, por ejemplo, tienes hasta octubre, noviembre, diciembre 21, entonces ya entrarías en mora legal y ahí sí ya el acreedor, si quisiera demandarte por la vía ejecutiva mercantil, lo podría hacer. Pero la realidad, Yuli, es que el 99% de las veces el acreedor va a preferir negociar. Mucho antes de ir a juzgados, de presentar recursos legales, de meter una demanda, todos los acreedores, todos, ya sea un banco, una caja popular, una financiera, el cobrador de tu barrio, el prestamista de tu barrio, todos ellos van a preferir negociar mucho antes de demandar. Entonces vamos a aprovechar ese periodo, esa etapa de negociación para lograr algo que te convenga, de acuerdo a tu capacidad económica. Y si es necesario, lo podemos extender. Aquí podemos manejar distintas técnicas para que tú puedas obtener el tiempo que sea necesario, para que ahorres una cantidad y ya que la tengas ahorrada, pues se pueda iniciar una negociación en forma. Mientras tanto, te podemos conseguir tiempo y durante ese tiempo, pues vamos a evitar que te demanden, que haya algún problema de esa índole y que se pueda negociar tu deuda en algún momento. Por eso no te preocupes, Julie, estamos a tus órdenes. Como te comentaba, ahorita no hay ningún riesgo de demanda. Con 3 semanas de mora, todavía ni siquiera empiezas tu mora legal como tal, no te van a demandar. Lógicamente los cobradores, y sobre todo los de Banco Azteca, pues les gusta mucho amenazar, insultar, acosar, decirle a la gente que si no pagan van a ir con unas patrullas y unos cargadores. La realidad es que eso no es cierto. Son solamente amenazas para que tú te asustes y busques la forma, ¿no? Sea como sea, de que pagues la deuda. Pero ahorita no hay riesgo. Vele echando ganas a estabilizar tu economía, Julie. Nosotros te podemos proteger legalmente y en su momento, pues, negociar la deuda, ¿no? Dice, a ver, que me movieron todo. González Hernández Mario nos comenta que quiere liquidar una tarjeta de Banco Azteca a los que les debe como 18 mil pesos. Le dicen que no puede haber convenio porque le bloquearon la opción de convenios. Desde Banco Azteca apenas tiene un atraso de 1,500 pesos para ponerse al corriente, pero la deuda total es de 18 mil pesos. Pues es un caso muy similar al anterior de Julie, mi estimado González. Nada más que aquí lo que no me indicas, y sería importante para poder ayudarte de una mejor manera, es que me digas cuánto tiempo tienes de atraso. Es importantísimo, porque es información que necesitamos, que ocupamos para poder definir su nivel de riesgo aproximado de demanda. Son básicamente 4 factores. Monto adeudado, tiempo que se lleva sin pagar, tipo de acreedor y tipo de crédito. Con estos 4 factores podemos calcular su nivel de riesgo y con base en esa información, pues definir una estrategia, ¿no? Nos comenta Rigoberto Mendoza a través de Facebook. Hoy hay muchos casos por Facebook, ¿ah? Le mando un saludo a toda la comunidad Facebookera que nos sigue. Si no tienen video, amigos de Facebook, si no tienen imagen, no se preocupen, es porque es un programa de radio. Por eso usted no ve nada. No es otra cosa. Rigoberto nos comenta que lo demandó Banamex, que ya tiene un embargo sobre su sueldo, que le están descontando el 30%. Tuvo un abogado, pero ya no le puede pagar de momento y ahorita el juicio sigue su curso. Ok, mi estimado Rigoberto, ya hay embargo de tu sueldo, entonces, pues habría que ver en qué etapa se encuentra el juicio, mi estimado Rigoberto. Aquí la situación ya es delicada, ¿sí? Por este medio te puedo medio asesorar, pero es importante conocer el expediente y saber con exactitud en qué etapa procesal se encuentra el juicio, si ya está por salir sentencia, si ya hay sentencia, si apenas comenzó. Es bien importante, mi estimado Rigoberto, con mucho gusto te podemos ayudar contra esta demanda interpuesta por Banamex. Aquí continúa escribiendo Rigoberto. Una tarjeta de crédito por 32,308 pesos, lo están demandando por casi 50,000. Bueno, es que es lógicamente, cuando demanda el acreedor, pues va a demandar por todo lo que pueda. Ya que de eso a que el juez se lo conceda, pues hay un mundo de diferencia, ¿no? Pero sí te podemos ayudar, mi estimado Rigoberto, con mucho gusto. Nada más que sí es importante saber en qué etapa se encuentra el juicio y también poder echarle un ojo al expediente para ver cómo está conformada la demanda, ver de qué nos podemos agarrar, si se contestó en tiempo y forma. Son distintos factores que hay que revisar. Muy, muy, muy importantes, mi estimado Rigoberto. Mira, te voy a pasar nuestro correo electrónico. Estaba dando la oportunidad al otro usuario que fuera por lápiz y papel. Pero ahí te va de una vez para que nos manden correo y podamos contactarlo. Sobre todo en tu caso, mi estimado Rigoberto, es importante que se haga la brevedad. El correo es contacto@, y luego van a escribir triple D de dedo, o sea, DDD, luego una M de Miguel, después una X, punto, O-R-G, contacto@ddd mx.org, es nuestra dirección de correo electrónico, mi estimado Rigoberto, y a la otra persona que se quiere afiliar, a Mario Rojas, es nuestra dirección de correo electrónico, señores, para que también para todas las personas que nos sintonizan y quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer. Pero sobre todo, Rigoberto, que ya hay una demanda por parte de Banamex por esa tarjeta, pues hay que checar cómo va el asunto, ver si podemos destrabar ese embargo de tu sueldo. Desgraciadamente, desde el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que sí se podía embargar parte del sueldo, porque había por ahí una controversia en cuanto a la interpretación de la ley ya existente, de la Ley Federal del Trabajo, que señalaba que el sueldo era inembargable, pero por ahí la misma ley dice que nada más el salario mínimo. Entonces de ahí se agarraron y dijeron, no, pues ¿saben qué? Pues si es nada más el salario mínimo, pues el excedente del salario mínimo, cada peso que se gane después del salario mínimo es sujeto de embargo, sobre todo con deudas como la que tiene Rigoberto, pero le pusieron un tope, se vieron benévolos, y le pusieron un tope de hasta el 30% del total del excedente del salario, se puede embargar por deudas como las que tiene Rigoberto. Pero hay que ver cómo se fundamentó el asunto y vemos si te podemos ayudar, mi estimado Rigoberto. Por aquí en Facebook, a través del video, ya nos están, bueno, del audio, ya nos están mandando saludos y algunas consultas. Félix González, muy buenas noches. O Didier Vivar, le mando un saludo. Dice Félix González que tiene un adeudo con Inbursa por 70,000 pesos. Tienen mora desde febrero. Su deuda pasó a Geller Abogados, le llaman y le dicen que podemos negociar una quita, pero que primero debe depositar. ¿Cómo los ven a estos cuates? Su duda es de Félix, si paga esos 1,000 pesos que le piden para negociar la quita, deja de estar en mora y ya no se puede negociar la quita. Ah, muy bien, mira, Félix es una persona que seguramente nos lee y nos escucha, porque efectivamente eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué algunos despachos quieren engañar a la gente diciéndole que tienen que pagar cierta cantidad de dinero y con eso ya se aprueba su negociación para que puedan liquidar con una cantidad menor? Lo hacen, ¿por qué? Porque obviamente de cualquier cantidad de dinero que logren recuperar, pues el cobrador se va a llevar un porcentaje, le van a pagar una comisión. Pero aparte de eso, lo que hacen es que obligan al deudor a aceptar el monto adeudado hasta ese momento. ¿Por qué? Cada vez que ustedes hacen un pago en ventanilla por cualquiera de sus deudas, de manera automática, por adhesión, están aceptando los montos adeudados. Por eso están pagando, porque ustedes reconocen el monto adeudado hasta ese momento. Todos los intereses que se hayan generado, todas las comisiones, todos los recargos que se hayan generado de su deuda, al ustedes pagar cualquier cantidad de dinero a esa cuenta, los están aceptando. Por eso es por lo que lo hacen. Y también, como bien señala Félix, pierden su morosidad. La morosidad tiene que ser continua. Si ustedes hacen un depósito, automáticamente pierden ese estatus de morosidad y hay que volver a generarlo, porque ya hubo un pago, se pierde la mora. Entonces, por eso es que lo hacen los cobradores, sobre todo por el asunto de que ustedes acepten los nuevos montos adeudados. Hay personas que, por ejemplo, dejaron de pagar un año y de pronto un despacho les llama, como el caso de Félix, y le dice, no, pues usted pague y con eso ya le aprobamos el descuento. Y va el deudor ingenuamente y paga, deposita la cantidad que le están pidiendo. Pues después de un año, imagínense ustedes cuántos intereses se han acumulado, ¿no? A lo mejor una deuda de 30,000, ahorita ya es de 50, 60, 70,000 pesos. Pues automáticamente el deudor acepta ese monto como el real, como el que debe. Y entonces al momento de negociar, pues ya no se va a negociar sobre los 30,000 pesos originales, sino que se va a negociar ahora sobre los 70,000 pesos que se reconocieron. Entonces mucho ojo con eso, no caigan. Dice Roberto, que acudió directamente a una sucursal de Inbursa y le dijo un ejecutivo del banco que Inbursa no hace quitas. Claro que hace quitas, te podemos negociar una. ¿Qué tanto riesgo tiene de demanda por la cantidad del tiempo y al acreedor que es Geller Abogados? Bueno, es que ¿sabes qué te falta? Ah, aquí está, 70,000 pesos. Pues es un nivel de riesgo medio, mi estimado Félix. No es muy alto todavía. Pero yo creo que para febrero ya vas a tener un nivel de riesgo alto. Se puede negociar la deuda, no te preocupes. De que se puede, se puede. Y eso que te dijo el ejecutivo que Inbursa no hace quitas es falso. Claro que las hace, se pueden negociar. Le dijeron que Inbursa no maneja ningún tipo de quita. Dice Félix que ¿cuál es su riesgo? Pues ya se lo dimos. Ahorita es un nivel de riesgo medio. pero se puede incrementar conforme pasa el tiempo, ¿no? Lo ideal es comenzar a conciliar y después negociar. Dice Alfredo Díaz que le aplicaron una quita y lo subieron al buró de crédito por quebranto. Pues no entiendo por qué te subieron así. Habría que checar bajo qué condiciones negociaste, mi estimado Alfredo. Y si tienes carta convenio, también checar bajo qué condiciones se aceptó el acuerdo de negociación para que tú liquidases esa deuda con una quita. Hay que revisar todo esto. Y en caso de que haya un abuso, pues solicitar que se modifique ese registro negativo en tu historial crediticio. Bueno, yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 7576-2140. 7576-2140, Lada 0155. Hoy es martes 20 de septiembre del año 2016. Y en este momento son las 9 de la noche, ya con 50 minutos, tiempo de la capital del país. Dice quién, ahí está. Shishu-san. Que Legacy le aventó una carta a su puerta para que pague su deuda con Bancomer y le ofrecen una quita del 48%. Cabe mencionar que lleva 2 meses sin dar algún pago. No, pues es engaño, no vayas a caer. Todavía ni siquiera comienzas tu mora legal, todavía no hay descuentos ni quitas. Por lo menos tienes que tener 3 meses sin pagar para que el acreedor acepte hacer un convenio de ese tipo contigo. Y por regla general, durante los primeros 5 o 6 meses... no hace ningún ofrecimiento de ese tipo. ¿Por qué? Porque dentro de este espacio de tiempo, desde que dejaste de pagar hasta los 5 meses aproximadamente, todavía hay muchas posibilidades de que te puedas poner al corriente, de que si tu deuda es de 100 mil pesos, pues pagues, no sé, 30, 40 mil para más o menos regularizarte y después continúes pagando en mensualidades. ¿Cuál es el estatus del cliente preferido de un banco que tiene un crédito? ¿Sí? Cuando un cliente tiene un financiamiento, un crédito, ¿cuál es el estatus ideal para el banco? ¿Ustedes creen que al banco le conviene el cliente que le presta dinero y luego se lo paga al siguiente mes? ¿Que le preste 50 mil pesos y al otro mes, pum, se lo liquide? Pues no. Ese no es un cliente conveniente para el banco. Para nada, no le conviene. Al banco los clientes que le convienen son los que se tardan mucho en pagar. Los clientes que pagan el mínimo son los clientes ideales para el banco, lo más fantástico que puede haber. Porque el pago mínimo representa casi en su totalidad ganancias netas para el banco. Muy poquito de lo que paga una persona que paga el mínimo se va al capital, se va al monto adeudado. Prácticamente todo se va a cubrir intereses, que son la ganancia del banco. Entonces al banco a esas personas que le pagan todo el dinero no le convienen. Por eso es que no les gusta negociar durante los primeros meses de mora. Porque dicen, no, pues esta persona todavía hay mucho chance de que consiga prestado o que le caiga una lanita por ahí, se regularice y continúe pagándome mensualidades. Eso es fantástico para el banco. Por eso es que los descuentos, las quitas, no se dan así tan pronto. Tiene que pasar cierto tiempo para que el banco diga, no, ¿sabes qué? Si este cuate no me paga con una quita, un descuento, pues ya no me pago. Entonces vamos a negociar con él. Esto se los digo para que ustedes tengan un panorama claro, ¿no? Y se pueda diseñar una estrategia adecuada. Y sobre todo, una estrategia que se adecue a su situación económica. Porque a lo mejor dicen, bueno, pues sí, me conviene la quita, ¿no? Me espero. El problema es que mucha gente está tan mal económicamente que no tiene capacidad de ahorro. Y entonces pasan los meses y los meses y los meses y no han juntado para poder negociar siquiera con una quita. Para eso estamos nosotros, para proteger a esas personas, evitar procesos judiciales, etcétera. Y en su momento, pues negociar la deuda bajo las mejores condiciones posibles. Precisamente para eso existimos. Hay otras personas que se acercan a nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? Yo en 6 meses ya tengo el dinero para negociar una quita. Ah, perfecto. Y a los 6 meses ya tiene su dinero, se las negociamos, van y pagan. ¿Por qué les conviene más que las negociemos nosotros? Para empezar, porque con nosotros nadie los va a engañar con un descuento falso. Es bastante común que les llamen por teléfono, como el caso de hace un ratito, que le ofrecían el 48%. Y les digan, no, pues ya tenemos un descuento para usted, vaya y pague. Y la gente va y paga, ¿no? Pues es que la gente confía y quiere salir del problema. Deposita la cantidad acordada. Y pues no los molesta, ¿no? Pues ya hubo un pago, pues no los molestan 1, 2, 3 meses, no pasa nada. Y la gente piensa que ya la libró, que ya liquidó. Pero después vuelven las llamadas y vuelve el acoso. Y el cliente que ya pagó, entre comillas, dice, oye, pero es que yo ya pagué. No. Lo que usted pagó fue nada más parte de la deuda, todavía nos debe. Y como esas personas no se cercioraron de que realmente existiese el ofrecimiento, que el descuento fuese real, pues no hay mucho que se pueda hacer, porque el banco simplemente dice, no, pues a mí este señor me pagó parte de la deuda y aún me debe. ¿Y cómo lo sacamos de ahí? Entonces, el chiste es formalizar el descuento, verificar que sea real, buscar que se pueda mejorar. Si el descuento que les ofrecen es del 80%, pues que sea del 85%, del 90%. Y muchas veces les llegan los ofrecimientos y ustedes no tienen el dinero. Bueno, pues conseguir una prórroga, ¿no? Para que ustedes puedan juntar el dinero y que se pueda liquidar. Eso es básicamente lo que hacemos aquí, aparte de la protección legal, que es fundamental, sobre todo si se van a tardar un rato en pagar sus deudas. Porque hay personas que nada más tienen una, y pues más o menos rápido la liquidan, pero hay luego otras personas que tienen 3, 5, 6, 10 deudas, entonces está complicado que las paguen todas rápido. Dice Víctor Lane, que apenas dejó de pagar su crédito, no le han marcado ni nada, ya no vive en el departamento donde estaba, y ya no tiene el celular que dejó registrado en ese entonces. Bueno, mi estimado Víctor, aquí el consejo es, diles dónde vives ahora, pásales algún teléfono donde te puedan ubicar. ¿Por qué? Porque los problemas no se van a resolver solos, eso es un hecho. Si tú ahorita lo dejas así porque dices, pues ya me cambié y ya no me encuentran, pues vas a tener una afectación en tu historial crediticio por un buen tiempo. Y más adelante el problema te podría alcanzar ya mucho más complicado. Lo ideal es enfrentar el problema y resolverlo a la brevedad. No, no pasa nada, no tengas miedo, dales tu número telefónico, diles, mira, aquí me encuentras. Llámanos, te podemos ofrecer un número telefónico para que nos llamen a nosotros y ya no te molesten a ti. Y ya nosotros nos encargamos de atender esas llamadas y ya negociaremos tu deuda en su momento. Dice Shizuo-san, que también, ¿qué riesgo de demanda hay por parte de Bancomer? Debe cerca de 320 mil pesos, no sé si ya es un riesgo alto. Bastante importante, mi estimado Shizuo. Ponte en contacto con nosotros, afíliate a la organización, llevamos 8 años trabajando, más de 50 mil casos en nuestro haber. A la fecha no hemos perdido un solo juicio, ni uno solo, a nuestros afiliados ni una sola vez les han embargado nada. Y el 100% de los casos de juicio los hemos resuelto a favor de nuestro representado. Siempre negociando la deuda bajo condiciones que se puedan cumplir por parte de nuestro representado. Tu deuda es alta. Si hay un riesgo importante, afíliate para que podamos protegerte legalmente. Vamos a buscar no llegar a juicio. Ahí depende más que nada de cuánto tiempo te tardes tú en ahorrar alguna cantidad para negociar tu deuda. Te podemos conseguir entre el 80 y el 95% de descuento con ese banco. Y pues liquidarla a la brevedad, ¿no? Y si nos vamos a juicio, pues no pasa nada. Digo, no te van a embargar, ni mucho menos. Nosotros nos encargamos de eso. Pero lo ideal es negociar antes de que eso ocurra, para que se pueda liquidar bajo mejores condiciones. Dice Víctor Lane que debía 70 mil pesos. Dejó de pagar hace una semana. Todavía no le marcan. Dice que no vive ya en el departamento donde quedó registrado con Banamex. Nos pregunta que si se acerca al banco. Sí, llámale a la unidad de atención especializada del banco, a la UNE de Banamex. Identifícate como... Ay, se desconectó esta cosa. Ahorita reconectamos. Algo raro está pasando, que se nos está desconectando de este lado el... Y es una lástima porque nos escucha bastante gente de este lado. Ahí está. Bueno, una gran disculpa a las personas que nos estaban sintonizando hace un segundo en Facebook, porque se desconectó este aparato. Pero ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta con nuestros amigos en Facebook. Bueno, pues ya se va a acabar el programa. A las personas que nos sintonizan, quien quiera más información al respecto, por aquí ya nos están mandando algunos casos, dice Nancy, que una pregunta, ella se afilió en diciembre pasado y pagó cada mes de su mensualidad con nosotros hasta hace 2 meses que dejó de pagar. ¿Tiene algún problema con dejar de pagar con nosotros? Es que de pronto dudó, dado que pagaba en Oxxo y no pasaba el pago, hasta que pagó en el banco a nombre de Ángel, posteriormente mandaba voucher y no le contestaban. Eso le hizo pensar que tal vez no hay seriedad. Si es verdad que sigue con su deuda y le hablan para hacer convenio de pago. Su pregunta en específico es que ya teniendo 2 meses con nosotros, ¿tiene algún problema? Y la otra es, ¿le conviene más hacer el convenio ya que ellos le dicen que no negocian con terceros? Ah, eso es mentira, tenemos 8 años trabajando. Les informó que está afiliada con nosotros, le indican que no vale, gracias. Pues lógicamente, Nancy, ellos te van a decir que no, porque pues no les conviene, ¿no? A ellos les conviene que tú estés sola, que no tengas defensa. Qué lástima, se está desconectando mucho en Facebook. y tan padre que es transmitir por Facebook. Ya van tres veces que se desconecta. A ver si ahora sí se mantiene. Bueno, le comentaba a Nancy, lógicamente te van a decir eso. La cuenta sí está bien, sí es correcta, pero si quieres depositar a la cuenta de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, mi estimada Nancy, llama por teléfono a nuestras oficinas y ahí con mucho gusto te lo proporciona, no hay ningún problema. No pasa absolutamente nada, con dos meses no tienes ningún problema. Pero al tercer mes, mi estimada Nancy, tendríamos que dar de baja tu contrato y ya no contarías con nuestra representación. De ahí afuera pues no habría mayor problema. Nosotros no tenemos penalizaciones, ni mucho menos. Somos una asociación civil que se dedica a ayudar a la gente, no a perjudicarla. Pero sí te recomiendo que la negociación la hagas a través de nosotros. Vas a ver que te va a convenir mucho más, te lo aseguro. Y vas a ver que sí vamos a poder negociar. Mira, es como si tú le dijeras al banco: no, pues yo no voy a negociar con tus despachos de cobranza porque son terceros. Así como el banco tiene todo el derecho del mundo de contratar empresas o despachos que negocien por ellos, igualmente tú tienes todo el derecho del mundo de así hacerlo. Porque se la puedes poner muy fácil. Le puedes decir: mira, si tú no vas a negociar con terceros, órale pues, pero yo tampoco. Entonces voy a negociar directo con el banco, a ver qué te dicen. Vas a ver qué te dicen. Dice Macario que una molestia, hace aproximadamente 4 meses liquidó sus deudas con el apoyo de nosotros y ayer le llegó un correo de Banamex con su nombre y su estado de cuenta. El número de cuenta lo desconoce y no es de las deudas que pagó. ¿Qué le podemos recomendar que pueda él hacer, mi estimado Macario? Pues presenta una aclaración, acércate a una sucursal de Banamex, diles: mire, me llegó esto, pero yo no sé de qué sea, yo no tengo esa cuenta, ni mucho menos, para que enteres de esta situación al banco y averigüen. Podría tratarse de un problema de homonimia. Esto quiere decir que otra persona que se llame igual que tú, por ahí se confundieron los señores de Banamex y por eso te están mandando ese estado de cuenta. También podría ser, mi estimado Macario, que se trate de un problema de suplantación de identidad, lo cual es un poquito más delicado. Entonces, a la brevedad, mañana mismo, preséntate en una sucursal de Banamex, diles: mira, me llegó esto, yo lo desconozco, quiero que me lo expliquen. Y ya el banco se encargará de aclarar esta situación para que no tengas mayor complicación, mi estimado Macario. Cualquier duda, nuestra área jurídica está a tus órdenes para poder apoyarte. Ya sabes que cuentas con nosotros plenamente. Y bueno, ya se acabó el programa. Qué rápido, ¿no? Ya son las 10 de la noche con 2 minutos, con 3 minutos. Quiero agradecerle muchísimo a las personas que nos sintonizaron a través de Facebook. Si ustedes quieren afiliarse a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, envíenos un correo a contacto@dddmx.org. contacto@dddmx.org. Si no, ahí en nuestra página de Facebook, si ustedes se meten a nuestro muro en Defensa del Deudor SC, con más de 74 mil seguidores, ahí hay un botón que dice contáctanos y por ese botón nos pueden contactar también de una manera bastante sencilla. Bueno, pues a todas las personas que nos escucharon, a mis amigos en el portal de la estación, a nuestros amigos en Twitter, a nuestros amigos en Facebook, les agradezco mucho el que nos hayan acompañado. Y les recuerdo que el próximo jueves tenemos programa doble, programa de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche totalmente en vivo. Asesoría para todos ustedes, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Big Mac que aunque ya nos vayamos va a repetir el programa. Muchas gracias. Todo un placer el que nos hayan acompañado y que les sirvan estos programas, ¿no? Que puedan irse a descansar un poquito más tranquilos, ya que sepan bien dónde se encuentran parados jurídicamente. Eso es lo más importante. Les agradezco mucho. Bendiciones a todos. Cuídense mucho. Y hasta el próximo jueves. A mi productor le mando un saludo, por supuesto.